Radio CCE 940 AM. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este martes 11 de mayo del año 2021. Ahora que ha pasado el día de los únicos seres que pueden cambiar este planeta, de los únicos seres que realmente pueden dar una alternativa al caos que estamos viviendo. Estoy hablando de esos seres geniales, gentiles, que son las mujeres y las madres en concreto. Soy Chasqui Milenario, buenas noches, estamos en esta página 167 páginas de Chasquiando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com y 100.9 Cultura FM. Somos la primera radio pública cultural del país. Soy Chasqui Milenario, gracias, soy Vinicio Aro, y ahora tenemos la gratísima presencia de un kinesiólogo, de un fotógrafo, de un periodista que va a hablar, y de un poeta también, nos va a hablar de eso, de la kinesiología, de la poesía, de los poemarios, de una banda que existe en Machachi, y además nos va a hablar de todo lo que ha vivido en su vida como fotógrafo. Antes que nada, quiero saludar desde Tumbaco a nuestra compañera Katy Rojas. Buenas noches y bienvenida a este vuelo mágico, místico, musical número 167. Katy, buenas noches. Buenas noches, Vinicio, y buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que se unen a este Zoom en nuestra programación del día de hoy. Estamos, creo, ya ingresando al verano. Estos días ha habido fuerte presencia de vientos y unos soles caniculares, pues esperemos que así también lleguen días mejores para todos los ciudadanos. También solidarizarnos con los hermanos de Colombia que están viviendo una fuerte lucha del neoliberal que está azotando ya a varios países de Latinoamérica. Primero fue Ecuador, luego Chile, ahora también Colombia, y estamos con esto que nos quieren infundir el miedo y no dejarnos vivir realmente como seres humanos que somos en la tierra. Pues este programa también vaya dedicado a ellos, y sabemos que la resistencia es el camino. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta programación, y pues ya estaremos hablando con este gran personaje desde la tierra de los 7 volcanes, que dicen, o 9 volcanes, no recuerdo bien, desde Machachi, el Cantón Mejía. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa. Pues recuerden que será reprisado este domingo 15 de mayo de 16 a 17 horas. Así es, mi estimada Katy. Lamentamos la presencia por cuestiones laborales de nuestra compañera Mónica Pastrano, que se encuentra en este momento ocupada, pero poco a poco ya le tendremos en la próxima semana también, la compañera del equipo de producción de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, Red Com Comunicadores. No se olviden, estamos en este preciso instante transmitiendo por redes sociales. En el chat de esta transmisión, de esta videoconferencia, hemos dejado el enlace para que ustedes puedan copiarlo, puedan compartirlo, puedan mirar. Gracias a todas y todos quienes ya se están comunicando, ya se están integrando a esta señal en la fanpage de Facebook, en Red Com Comunicadores. Bueno, esto será, como claramente lo dijo Katy, reprisado este día domingo 16 de mayo de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Somos 940 AM en amplitud modulada o www.radiocce.com. No se olviden también, a propósito de lo que nos comentaba nuestra compañera Katy, estamos también dedicando este programa a toda esa primera línea en Colombia, a todos nuestros hermanos colombianos, y diciéndoles que acá también estamos en una labor de acompañamiento en esta lucha popular que lleva el pueblo colombiano en contra de las recetas neoliberales que aplican los gobiernos de turno. Nos toca a nosotros, este también será un aviso para que nosotros también nos movilicemos en contra de lo que ya se nos viene, compañeras y compañeros. Pues bueno, desde el 24 de mayo tenemos ya el alza del pan, nos dirán, es solo 5 centavos, ¿no? Tenemos el alza de los pasajes, ya en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos ya el alza de pasajes y hay una cooperativa que, según dicen, ha cumplido todos los requisitos. Veamos si es cierto. Este programa va dedicado al orgulloso y altivo pueblo colombiano que está dándonos, como siempre, un ejemplo de lucha y de resistencia. Queremos empezar con un pasillo que ha sido uno de los más significativos de nuestro país, ¿no? Estoy hablando del pasillo Sombras. ¿Qué tal si empezamos con esto? Es con el intérprete Carlos Grijalva. Las sombras. teníamos esta interpretación del pasillo Sombras a cargo de Carlos Grijalva. Tenemos ahora la grata presencia, pues, a otro directo personaje también de Machachi, fotógrafo, kinesiólogo, poeta, también está involucrado en la música, una persona que para nosotros es un placer invitarle a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y además al programa Chasqueando en este vuelo número 167. Estoy hablando de Javier Fajardo. Javier, buenas noches y bienvenido a los micrófonos de Chasqueando de Radio Casa de la Cultura. Muy buenas noches a todos los oyentes del programa Chasqueando de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un agradecimiento para quienes dirigen este hermoso programa y más que todo, con esta entrada que se dio de don Carlos Brito Benavides, el autor de la música del pasillo Sombras, que fue escrito por la mexicana Rosario Sansores. Don Carlos Brito Benavides, un cultor, un instructor, juntos con sus hermanos, don Flavio Brito, Nicolás Brito, instructores especialmente de las bandas, especialmente de las militares, ¿no? Don Carlos Brito Benavides, que en paz descanse, vuelvo y repito, nativo de la parroquia de Uyubicho. Y murió, digamos, de acuerdo a lo que se tiene, pues, y tengo unos escritos. Algún momento hacerles llegar a ustedes que, para que tengan ahí, ¿no? Por algo, Machachi es el valle de los nueve volcanes, porque uno que reciente, no hace mucho que se descubrió, el Ninahuilca, pero los más conocidos por acá, digamos, el Rumiñahui, el Corazón, los Ilinizas, el Sincholagua, el Pasochoa, la Viudita, es un hermoso paisaje en la cual, pues, se ha afincado este bello Quirón Patrio. Por algo lo llamamos Oro y Esmeralda. El oro, la fuente de la riqueza que tenemos, tanto en agua, en aguas, por algo no estoy haciendo propaganda de nada, pero el agua de Huite, ¿no? Y hay que darse cuenta de tantos artistas que ha tenido Cantón Mejía. Le hago esta entradita es porque justo mi abuelito, Javier Fajardo, había sido paje de don Carlos Brito Benavides. Y conocemos la vida de él, conozco, porque los hijos también fueron empleados del municipio. Si han de acordar ustedes de un levantamiento militar que hubo, pues, en contra de Gutiérrez y también de mi coronel Jorge Brito. Él fue nieto de don Carlos Brito Benavides, casado con Quintina Ceballos de Colombia, de Tucres, de la cual, pues, tuvo unos hijos. José, o sea, le decíamos don Pepe, Manuelito, que fue sacerdote, director de la escuela Buccelli, Rafael Buccelli, que estaba ubicado en la calle Maldonado, ¿no? Antes de llegar a Santo Domingo. Y exactamente de eso, mi estimado don Javier, vamos a hablar, y sobre todo vamos a hablar de su experiencia y experticia como fotógrafo, como kinesiólogo, y vamos a hablar con nuestra querida compañera Katy Rojas, quien se encargue de hacer la entrevista, esta tertulia, esta plática, como usted tan gentilmente nos acaba de hacer, en referencia a Carlos Brito. Katy. Muchas gracias. Gracias, Vinicio, y buenas noches, don Javier Fajardo. Es un gusto para nosotros, como el equipo de Chasqueando, tenerle a usted acá en nuestro programa. Usted es una persona que se ha especializado en el ámbito de la comunicación social, especialmente en prensa escrita, y también se desempeñó como ayudante de cátedra en la facultad en el área de fotografía. Además, es escritor y también más adelante estaremos hablando sobre la obra que publicó en el mes de diciembre, precisamente sobre la banda de Machachi. Pues iniciemos nuestro diálogo junto a usted. pues que estos minutos que tenemos de programación sean enriquecedores para quienes nos están siguiendo y nos están escuchando a través de Red con Comunicadores. Pues quisiera que nos cuente un poco cómo nace esa vocación por la comunicación social. Sabemos que es un centralino cuando usted estaba estudiando en la Facultad de Ciencias de la Información, hoy llamada Facultad de Comunicación Social. Entonces, cuéntenos cómo ha sido sus inicios y su vocación, específicamente por el ser un cronista fotográfico, ¿no? Entonces, adelante, don Javier. Bueno, voy a ser corto y preciso, porque la vida de Javier Fajardo Topanta ha sido muy dura, ¿no? Pero realmente doy gracias primero a Dios, a mis padres, César Fajardo Panchi, Julia María Topanta, viuda de Fajardo, que ahora está ya con sus 94 años, 7 meses. Ella ya va por, se ha salvado desde herencia del terremoto de Yambato, ya que mi madre es zambateña. Mi padre sí es de aquí, de Machiachi, auténtico, ¿no? Yo también soy de aquí, de Machiachi. Esto del periodismo, digamos, yo tuve desde muchachito. Y me gustaban las letras, ¿no? Por algo, yo también lo dedico y lo digo. Los poemas que escribían los grandes escritores de antaño, hoy en día ya no hay como para recordarles. Los poemas hechos canción. Y eso me gustaba a mí, leer por algo la declamación y escribir también, porque la declamación lo practico muy bien. Pero la protesta en contra de los ricos y todos ellos, ¿no? Que muchas veces lo que tienen no comparten con nadie. Esto del periodismo, ya me involucré y fue don Aníbal Araujo, papá de Juanito Araujo, que en paz descanse, el fotógrafo de diario Últimas Noticias, el organizador del circuito de los barrios quiteños, hoy denominado pues Quito Últimas Noticias 15K, de la cual también fuimos participantes. Y yo era corresponsal del diario El Tiempo de esa época, de la editorial La Unión. Yo tengo mis recortes con mi nombre, con todo eso le tengo. A los 14 años de haber salido de la escuela, Luis Felipe Borja, de la primaria, circunstancias de la vida, porque más antes nos decían nuestros padres, terminada la escuela, buscar el oficio. Entonces fui un joven, hoy ya de la tercera edad, un hombre de 7 oficios, 14 necesidades. Pero así lo luchamos. Entonces, corresponsal del diario El Tiempo. Y la fotografía, sí, me gustaba, porque me gustaba, mandaba, digamos, a revelar todo eso, donde el señor segundo Rafael Carrillo Gangotena, que él era reportero del diario El Telégrafo, y tenía el estudio fotográfico en lo que es hoy la calle Guayaquil. Ahí había al frente J.D. Fero Guzmán, donde vendían los discos, vecinos del Teatro Hollywood, ahí era. Entonces, con el señor Araujo, llegó atrasado hasta el estadio municipal de aquí de Machachi a cubrir la información. Y dice, vea, jovencito, ¿y usted con esa cámara? Le digo, estoy aprendiendo la fotografía. ¿Puede venderme las fotos? Digo, ¿y quién es usted? Dice, soy de Las Últimas Noticias. Saque el carnet y en verdad me indicó, ¿no?, la identificación. Le digo, no sé qué dirá mi maestro. Dice, ¿quién es su maestro? Le digo, el señor Carrillo. Y él me da el nombre completo. Entonces ahí le creí al señor. Al otro día, ya el lunes, se reveló las fotos, ya se imprimió. Pero yo primero tenía que aprender a manejar la cámara. No sabía lo que era la cámara oscura. Nada, ni cómo se procesaba en absoluto. Ni qué era el revelador, el fijador, nada de esas cosas. Ni el foco rojo, ni el foco verde, nada. Nada no sabía. Y me fui en la calle Chile. Ahí eran las instalaciones del diario El Comercio y la radio Quito, La Voz de la Capital. Y ahí me acuerdo, por 3 fotos que entregué, me dieron 15 sucres, pero era un platal. Así, salió la foto publicada con mi nombre. Ya fue una alegría, un contento. Después pasó el tiempo. Se hacía la preinauguración del autódromo de Yaguarcoche, José María Tobar, que se llama hoy en día. Y un carro se incendió al frente mío, un carro de carreras. Y ahí en blanco y negro, ¿no?, no había como hoy en la actualidad y la tecnología avanzada. Entonces, eso fue que la fotografía recorrió los diversos medios impresos. Y de agradecimiento, don Segundo Rafael Carrillo Gangotena, que en paz descanse, me obsequió una máquina, el 35 milímetros de Leica, Olympus, ya de palanca, porque de las más antes era solo de rosca, nada más, y hasta los dedos ya les hacía los cachos. Y ya cuando ya medio había un señor Marcos Ramírez Cuencano, que era el ayudante, le digo, no sea malito, le digo, yo le traeré unos cuisitos, si no nos vamos a machacho. Bueno, y él me enseñó, y después don Rafael Carrillo, que en paz descanse, como le vuelvo y repito. Andábamos tomando los paneles para el cobro de las facturas de los teléfonos, agarrado yo la escalera, el maestro la cámara y la maleta que se llevaba la cámara y la lámpara. Entonces, con eso se cobraba y se imprimía 18 por 24, la numeración de los paneles que le digo. Eso había ahí. Con eso se cobraba. Entonces, andábamos en San Joaquín, en Cayambe, Tabacundo era poco, Machachi, ¿no? Y Santo Domingo de los Colorados, que era en esa época. Santo Domingo de los Colorados perteneció al Cantón Mejía. Fue parroquia de Machachi. Luego se hizo provincia, como hasta la actualidad. Y eso me dio, pasó el tiempo y la fotografía ya le dominé. Pero claro que hay otros también grandes fotógrafos que hacen la reconstrucción de fotos antiguas. Y quiero recordarle, porque me va a estar viendo mi buen amigo Marco Bozano. Usted una foto antigua nos trae y lo dejamos, pero no evita, porque todavía laboramos en blanco y negro. Y así pasó, créase, de que ya cuando ya vino ya esto de la fotografía ya a colores, pero primero los slides, entonces se mandaba eso a procesar en Panamá con Kodak. La empresa Kodak era frente al Teatro Bolívar, ahí era una de las almacenes. Ya después hubo de un señor Pazmiño en AJFA era en Cuenca, y la tiendita para dejar ahí los rollos era frente a lo que es el almacén de la Americana, ahí en la Venezuela. Pero la evolución de la fotografía se dio y créase que participé en concursos de fotografía, de las cuales sí he obtenido buenos triunfos. Más me gustaba el aspecto social y turístico. Ya por allá, ya me acuerdo, el director del diario El Tiempo, y se vea, me decían Agüita de Huitino, y la secretaria me dice, me llama el jefe, y dice, ¿y usted qué fue? ¿Ya se graduó? ¿No se graduó? A los 14 años de haber salido de la escuela, ingresé a un colegio nocturno. Aquí en Machete lo fundamos, pero no me gradué aquí, sino nos graduamos hasta ahora existe en el sector del Camal, el Colegio República de México, o donde es el Colegio Nacional Tarqui, o el Consejo Provincial, que era más antes ahí. Ahí nos graduamos. Le digo, ya, yo ya estaba ya en segundo año, siguiendo historia y geografía, y que estaba muy bien, porque no pude ingresar al principio, porque no tenía sociales. Entonces, más antes era la Escuela de Ciencias de la Información, así se llamaba. Decíamos nosotros ya cuando ya ingresé, la del bosque, ¿no? La escuelita del bosque. ¿Y qué es lo que hizo el jefe? Solo faltó chislear, me hizo retirar. Y mi mamacita, que todavía vive, le tengo, ella me daba para los pasajes, dice, ¿qué si no te vas a la universidad? Le digo, no, ya acabé el segundo año, porque más antes era por años, hoy es por semestres. Llegó el mes de agosto, vea, ahorita de Guti, tenga la bondad, estamos la carpeta. No sé cómo hicieron, pero logré ingresar a seguir periodismo. El primer mes, éramos 88 compañeros, me acuerdo. Había que estar ahí a las 3 de la tarde para coger la banca. Y donde no nos pega el sol, porque eran las cubiertas de ternir. Y entonces nos manda a hacer una consulta un licenciado Juanito Solano, que era el profesor titular, Cuencano. Y unos chagritos, ¿no? Sentado al último. Fuera de lo que uno es moreno, más moreno. Y en el pizarrón con la tiza. Le digo, licenciado, le digo, usted dice que ya está listo para tomar la fotografía. No, le digo, no está listo. Hay que ver el asa de la película. Hay que ver, le digo, qué es lo que vamos a tomar. Si es con arquitectura, si es de paisajista, si es de solo personal. Pase. Temblando tuve que pasar. Ay, dice esto, es del teatro. Ya. Señores, la consulta está hecha. Pueden salir. Usted señor Fajardo, ya sabían el nombre, por el nombre. Dice, ¿qué darás? Me quedé. 10 de la noche, ya está la conversa, ya fue las 10:30. Dije, ahora el bus ya me ha ido dejando. Tenía que salir a la Villaflor, porque de ahí cogí los carros para venirme a Machachi. Cuando dice, ¿qué es usted? Le digo, estoy aprendiendo la fotografía. ¿De dónde es usted? Le digo, de Machachi. Y de allá viene. Y digo, sí, lo digo, de allá, Belco. Es que me gusta esto del periodismo. Pero casi fracaso el primer año en castellano, porque no tenía nociones de castellano. Y había un licenciado, Rafael Ruiz, que fue profesor ahí en la facultad y escuela. Casi me deja. Le digo, pero vea, le digo, yo estoy haciendo un análisis, no estoy... ¿Quiere que le ponga? Le digo, tal como lo que usted nos dictó, ¿no? Le digo, si he hecho publicaciones en el diario El Tiempo, si no, yo la próxima clase le traigo los recortes que tengo, con mi nombre. Ya hay un cuerpo de redacción, pero alguna cosita me han cambiado, pero no, lo que usted me dice. Para eso, vuelta me llama el decano, un doctor Juan García. Sus documentos, le digo, vuelta me van a hacer el problema de no quedarme aquí. No, dice, y es por otras cosas. Usted ha sido fotógrafo, le digo, estoy aprendiendo. Y más antes había esta escuela que se estudiaba por correspondencia, la Empire School, era en la Argentina. Ahí estaba, pero algo para ver, ¿no? Pero más me gustaba la práctica que la teoría. Y así fue, le presenté todo. A la siguiente semana ya fue, ya un mes, 15 días ya. Señores, el señor Fajardo Tropanta Javier, sí, pase. Ahora, señores, le van a hacer el caso aquí al compañero. Él es su compañero. Pero acá, bueno, le dio una riquiteada, ¿no? Y me acuerdo que le dijo, a ver, las mujercitas vienen a buscar marido o a aprender la profesión del periodismo. A ver, los señores, ¿qué vienen a buscar, mujer? ¿O qué pasa? Algo ya le han conversado de mi persona. Ya dice, él viene de Machachi y le gusta el periodismo. Y escribe. Pasó un año. Era ayudante, nada más. Pero yo ya, aquí en Machachi, ya tenía mi laboratorio, ¿no? En conclusión, les traía a los jóvenes a que hagan las prácticas aquí en Machachi, ¿no? Los sábados. Entonces uno se iba por los paisajes, a la iglesia, porque la iglesia de aquí de Machachi es una reliquia, ¿no? Y ellos mismos procesaban y todo. Al siguiente año, con un doctor Carlos Ortega Miranda, él era el profesor titular también de fotografía. Dice, ¿usted Javier está aquí? Sí, le digo. Vamos, usted que me acompañe. Ingresé ganando 10.600 sucres por 8 horas al mes, de la cual tuve la satisfacción de haber servido por 14 años. Pero como era yo apolítico, no me gustaba esto del FADI, del Frente a la Izquierda, los montoneros y todas esas cosas. No me dieron el nombramiento, pero las fotografías sí, ha sido que servido por medio de esto, he hecho conocer a mi pueblo. No he sido concejal, no he sido empleado público, pero por medio de la fotografía lo he hecho conocer fuera de los linderos patrios. Trabajaba yo para Metropolitan Tour, para ellos trabajaba. Al menos cuando ya se dio la primera fiesta serrana ecuatoriana, no como le conocen el Paseo del Chagra. Así se llamaba la fiesta serrana ecuatoriana, y no se le reconoce al licenciado Hernán Mancheno Caicedo, que en paz descanse, él fue presidente del consejo. Entonces había aquí un Club México, de la cual yo era el aguatero, y después kinesiólogo, que eso ya conversaremos, nos acordamos, y se hacían los concursos de lazo, concursos de la carrera de caballos, con la gente de Riobamba. Claro. Así es, don Javier, realmente felicitarle por todo ese empeño y por llegar hasta donde ha llegado hoy con sus aportes para el Cantón Mejía. Así pues es. Estamos ya entrando a la primera parte de nuestra programación. Recuerden, tenemos 60 minutos de programación. Pues le voy a pedir de favor ser un poquito más concreto en las preguntas para poder... avanzar con lo que vamos a seguir conversando. Pues vamos a los cortes publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Pues adelante, Vinicio, para continuar con la programación. ¡Hey, Bessy! Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regresan.

Bueno, escuchábamos a la banda municipal del Cantón Mejía. Bueno, así es. Sí, en esta parte había que hacer un hincapié, ¿no? Es un trío de la parroquia de Aloha. Y la parroquia de Aloha, también cuna de grandes escritores como don Luis Nieto del de Soto, don Luis Nieto Guzmán, todos ellos, ¿no? Y donde, bueno, es largo enumerar, pero es el chico, el señor Eduardo Cadena Espinosa, saxofonista que fue de la banda municipal del Cantón Mejía, y su padre también, porque son descendientes, ¿no? Y aquí en Machachis siempre se ha tocado en el campo, especialmente el rondador, la guitarra y el saxo. Eso sí ha sido una trilogía. Eso les hago hincapié. Realmente felicitar al conjunto Los Farristas, porque sí creo que se denomina el grupo. De sí. Cantaron el Chuyita, una canción típica de los quiteños, digamos, ¿no? Así es. Pues continuando ya con nuestro diálogo, pues don Javier, sabemos que usted es el custodio y el cronista de un gran archivo fotográfico que el Cantón Mejía posee. Y con base en eso, usted se animó a escribir y sabemos que va a servir este material del cual vamos a hablar, que es el libro La Banda de Machachi, hoy conocida como la Banda Municipal del Cantón Mejía. Pues quisiéramos que nos cuente con qué finalidad escribió usted este texto, ya que allí encontramos fotos que datan desde 1930, y realmente eso para el consciente colectivo de los machacheños es un gran aporte que usted ha hecho y como hijo de esta tierra. Entonces, cuéntenos el objetivo precisamente de escribir este texto, que fue con la editorial de Centros de Estudios Sociales de América Latina y con el colectivo cultural Mejía Siglo XXI. Bueno, yo quiero públicamente agradecerles al licenciado Ramiro Caiz, mi amigo del alma y de todo. Hemos compartido cosas buenas, hemos compartido cosas malas, cosas amargas, pero él fue de la inquietud que en 15 días hubo que armar las fotografías y todo. De él fue la idea. Vea, Javier, esto está desperdiciándose. Entonces ahí tenemos, como usted bien lo dice, una fotografía de 1934 en una campaña política de Velasco Ibar, y con los uniformes parecidos a los nazis, y dándose ahí en Quito, ¿no?, en la campaña política, y les llevaron a la casa de uno de los sobrinos de Velasco Ibar, ahí en el centro. Creo que eso frente a la compañía, la iglesia de la compañía, que era de la familia Gangotena, pero ahí creo que vivía este soberón Velasco, algo así. Y les brindan una copita de champán, ¿no? Dice que viva le hicieron alusión a los nazis, ¿no? No, si es la banda de los chagras de Machachi, esa es la banda. Entonces, hay fotografías que yo he tenido guardado. Como le digo, yo aprendí la fotografía con 2 segundos de Rafael Carrillo y me iba guardando una foto, francamente. Ya después, ya la banda municipal del Cantón Mejía, donde yo vivía o viví casi 65 años en la calle José Mejía, ahora pasaje José Mejía, en lo que es el mercado, ahora es el Hospital del Seguro, ahí se pasaba la banda. Y mi papacito, que en paz descanse, era muy amante a la banda. Y los días jueves salían a la retreta, a las 8 de la noche. Y siempre era mi persona bailando adelante de la banda. Era muy, muy querendón para la banda municipal. Y que con el tiempo, asimismo, la banda municipal bajaba los días domingos a izar la bandera, o sea, el pabellón nacional, y se quedaban en mi local de la fotografía, ahí dando los serenos. Y así hizo costumbre. Entonces, toda esa alusión. He tenido las fotografías de las cuales también están impresas cuando recibieron el nuevo instrumental de la banda municipal. Se cogió madrinas, padrinos, pero más eran las madrinas. Y les fueron entregando a cada cada músico. Pero era por amor propio los músicos de esa época, no tenían mensual, no tenían nada, sino de las chauchas que hacía que se conocía, pues, ¿no? O de los contratos, porque Machachi ha sido muy fiestero, ¿no? Entonces, para las por fiestas, algo le llaman la capital mundial de los chagres. Así es, la capital mundial de los chagres. Irá pensando, porque le voy a preguntarle a ustedes la palabra Machachi dentro de la etimología, ¿cómo se le conoce? Nada más. Así es que sigan pensando etimológicamente cómo es Machachi. Y vea, dense cuenta de los contratos que hacían. De ahí se repartían. Si les tocaba a unos 5 sucres, 10 sucres, ya tenían. Pero ahora ya no. Ya los tiempos han cambiado. Ahora la banda es muy catalogada. Por esto de la pandemia se ha suspendido presentaciones y todo, porque se le conoce como la sinfónica, la banda sinfónica de la municipalidad del Cantón Mejía, que se ha hecho muy querendonas y todo. Han viajado hasta Colombia, seguro. Esto me dio para que las fotografías me tenga impresas y tengo guardadas como reliquias, ¿no? Entonces Ramiro me dice, vea, están interesados en hacer la publicación. Entonces le digo, pero yo no tengo plata. ¿Esto es con plata? No, no, dice. Este señor José Manuel o Miguel, creo que es castellano, algo, director de la Universidad de Algo de Cuenca, él se puso en contacto. Ya me hicieron ver el machote. Ya dije, no, sí, está bonito. Después se hizo la presentación digitalmente, sí, pues así, en lo que estamos viendo. Me hicieron la presentación en la radio La Voz del Valle, la recordada radio La Voz del Valle, que también hay música, pero de esa, por algo está dentro del patrimonio cultural. Y entonces se dio, y eso ha sido el homenaje especialmente que está en la dedicatoria dedicada a mis padres, César Fajardo Tuapanta, Panchi, Julia María Tuapanta, Bonilla, y a mis hermanas, María Guadalupe, Aida Cruz Fajardo Tuapanta, y a todos mis sobrinos. Eso ha sido el legado. Lamentablemente, de repente les va a pasar a ustedes, no sé a quién dejar todo ese legado, todos los conocimientos que tengo. Ya este 8 de junio voy a los 70 años, que Dios me dé salud y vida nada más. Eso fue un homenaje a la banda municipal. Y tenemos fotos del Machachi antiguo, cómo había comenzado. Aquí Machachi, si ustedes conocen Machachi, donde es la iglesia, ahí se le conoce como la Avenida Amazonas. Y no es la Avenida Amazonas, sino antes, hasta el año 61, se llamaba la calle Centenario. Y por orden de Velasco Ibarra, por este problema que teníamos con los peruanos, igual lo decíamos por el río Amazonas, ¿no? O Marañón o La Guerra, que nos hacían gritar en la escuela. Entonces, ahí le ponen el nombre de Avenida Amazonas. Así es que la pregunta que les hice, a ver si me dan, me contestan. Quiere decir tierra viva, tierra grande. También en el, ¿cómo se llama este idioma quiché o cara? Es un idioma pre-incásico. Eso, ¿no? Claro. ¿Cómo se dice? Los lanceros. Los lanceros. Es que nosotros dependimos de los panzaleos. Uh-huh. De los panzaleos, ¿no? Claro. Entonces aquí lo que yo no me invento, ni me he inventado. Los libros que han escrito, monografías, se ha visto. Ma, grande. Chi, tierra. Ka, tierra. Chi, tierra adormecedora. Y en quichua también quiere decir tierra de borrachos. Por macha, marearse. Macha y cara es borracho en quichua. Macha. Por macha, marearse en el quechua. Sí, o sea, se quedaban dormidos, ¿no? Felicitaciones, pues, don Javier, por este libro que sin duda servirá de material didáctico para muchas personas que a lo mejor quieran investigar sobre la música. ¿Quién no ha bailado con la música de la banda? ¿Quién no ha presenciado ciertos eventos cívicos donde participa y engalanan las bandas municipales? Pues aquí justamente me encuentro con una fotografía del año 1940 y 1950. Cada una tiene su pie de página y nos dice fotografía donde hoy es la Unidad Educativa Machachi. Personajes: Armando Villavicencio, secretario del Consejo Municipal; Carlos Brito Benavides en los bajos; y Ignacio Molina y Ramón Albuja e Ignacio Cruz. Entonces, ellos figuran en la foto justamente de esa época de 1940 y 1950. Y así encontramos en su texto un montón de fotos, ¿no? De cómo ha ido variando la vestimenta, también los trajes y también justamente los eventos donde ellos han sabido participar. Pues muchas gracias, porque realmente usted se convierte en un gestor cultural al hacer esto, ¿no? Rescatar el patrimonio musical y sonoro que tiene también el Cantón Mejía. Entonces, vamos ya avanzando en nuestra conversación y quisiera también que nos cuente si usted en su casa recibe a estudiantes que quieren hacer uso de su archivo, ¿no? Porque usted es un archivero y a la vez también como cronista tiene un montón de información que realmente se convierte en algo muy valioso, ¿no? Que sirve para que esta memoria no muera. Entonces, cuéntenos un poquito de esto. Sí, bueno, realmente, asimismo, concretamente, aquí dirijo la tesis de grado de las universidades. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de dirigirle a la señorita Belén Quintana, que es miembro del Centro de Cultura Siglo XXI, y es estudiante de la Pontificia Universidad Católica. Han venido estudiantes de la costa, por todo lo que, algo que se sabe, algo que la investigación me ha dado, y la lectura, especialmente como usted y yo me reconozco como cronista gráfico, siempre iba donde los mayores, la gente antigua. Y el haberme criado en la radio La Voz del Valle, que es otra simiente, ahí al señor Aníbal Cueva Llanes por algo le dicen la Biblia de la música, conoce al revés y al derecho. Es igual que uno dentro del deporte, porque otra de las facetas ha sido mío el deporte, el ciclismo, el atletismo y las carreras de carros. Eso ha sido el gusto, y siempre con los colores del Cantón Mejía. Así es como lo vemos ahora, vistiendo los colores del Cantón Mejía, amarillo y verde, y con las letras que dice prensa y el sello de ahí justamente del Cantón Mejía. El escudo del Cantón Mejía, sí. Realmente ese amor a la cuna y a la tierra que le vio nacer ha hecho que usted pueda dejar este gran legado para las presentes y las futuras generaciones. Katy, no sé si Katy, me permites, Katy, tenemos una felicitación. Dice: felicitaciones a la Radio Casa de la Cultura por recuperar parte de la historia de Machachi con el apoyo del compañero Javier Fajardo. Un cordial saludo de Fernando Pico. Muchas gracias, Fernando, por la gentileza. Esto nos acaba de escribir en la videoconferencia. También queremos nuestra compañera. Saludos, compañeros. Un especial saludo a nuestro invitado del día de hoy, Javier Fajardo, nuestra compañera Mónica Pastrano. Y Joana Huamancuri, saludos cordiales y éxitos para todos. Agradecemos a quienes están conectados a esta transmisión por la fanpage de Redcom Comunicadores, nuestra fanpage. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Bueno, Katy, ya en la parte final, a ver si, bueno, Yo quiero agradecerles a todas las personas que están enviando los mensajes, y especialmente a mis grandes compañeros que fuimos de la universidad. Tuvimos hace 15 días una segunda reunión vía así mismo, en la cual, pues, compañeros que se acuerdan, ¿no? Compañeros, y volvernos a recordarnos, unos como buenos puestos, ya jubilados y toda cosa, pero siempre ha habido esa, ¿cómo le puedo decirle?, esa mentalidad de no olvidarnos. ahora se ha estado en las buenas y en las malas. Entonces, un saludo para mis queridos compañeros que fuimos de la universidad y para mis exalumnos, para mis exalumnos también, para todos los familiares y para toda la gente que está viendo el programa. Gracias, don Javier. Pues no hemos hablado también de la kinesiología. Quisiera que nos cuente un poquito antes de ir cerrando el programa, porque usted, además de ser cronista fotográfico, también ha sido amante del deporte y ahora también está ejerciendo la kinesiología. En breves palabras, ¿nos puede contar sobre esto? Porque, claro, mucha gente allá en Machachi le buscará para cuando alguien tiene una fractura o tiene algún golpe. Y esto es importante que también la ciudadanía sepa, ¿no? Así cuéntenos. Es, en esta parte, le digo, la persona ya nace, no se hace. Yo nací con esa virtud. Y en el año de 1979, el Club México, el licenciado Hernán Manciano Caicedo y un doctor Efraín Narváez, que todavía vive, dice, no, había Javier, ahí este curso del primer curso de la medicina del deporte a nivel internacional, organizada con la Concentración Deportiva de Pichincha. Le digo, pero yo no lo tengo para la inscripción. Ellos me inscribieron y me hicieron pasar como entrenador, y ahí habían estudiantes profesionales, y me topo con otro paisano del barrio Huiti, Miguel Ángel Cepeda Jacón, que fue kinesiólogo de la selección del Ecuador, viajó al Uruguay y todo, y él vive en Guayaquil. Entonces acá, últimamente, yo no me dedicaba mucho, pero ya con esto de la tecnología, la fotografía, casi para la mayoría de fotógrafos, hemos tenido que alejarnos, ¿no? Entonces ya me he dedicado acá, y vine a acompañarle a mi mamacita, vivo con mis hermanas, con mis sobrinas de aquí, en la casita, y entonces eso sí me he dedicado. Pero cuando veo, porque leo lo que se manda, digamos, a tomar las radiografías, veo en el informe todo eso, no, esto sí ya no puedo, esto sí es delicado. Entonces tengo un familiar que vive en Cotocollao, es traumatólogo, el doctor Fernando Quinaruiza Cabezas, labora en el Hospital Eugenio Espejo. Le he molestado a él para que les atienda. Y la gente ha sido muy agradecida acá en Machachi con estas virtudes que me dio Dios. Y ya le digo, vuelvo y repito, lo primero es agradecerle a Dios, porque con eso tengo el pancito de cada día y la comidita todos los días. Bueno, realmente felicitarle por esta gran labor destacada que usted ha ido forjando durante el tiempo y durante ya casi sus 70 años de vida. Y vamos ya pues despidiéndonos. Quisiera que en sus palabras finales nos deje un mensaje para nuestros radioescuchas y seguidores. Esto, ¿no? Fomentar a los jóvenes y a la niñez el amor por la lectura y también por la fotografía en este caso. Es importante. Hoy en día ya con los celulares usted ve, se hace maravillas. Pero yo, francamente, todo un licenciado, pero todavía soy analfabeto digital. Aquí tengo que estar pidiendo los favores a mis sobrinos para que me ayuden. Algo que dice, cortito nomás es, Machachi, de la esclavitud saliste, libre como el cóndor que circula en anillos de triunfo, libre como el aire puro, dilatando en nuestros verdes campos. De una poesía, de una antología, ¿no? De una antología escrita en 1993. Nuevamente, yo quiero agradecerles a ustedes, sigan adelante. Acá en Machachi, en las diversas parroquias, hay grandes cosas de hablar, grandes personajes que están en el anonimato. También quiero agradecerles a mis compañeros del diario El Extra, ¿no? Porque con ellos hacemos la página cultural sobre el Cantón Mejía y los diversos personajes que existen acá. Nuevamente mi agradecimiento para ustedes. Así les digo, Dios de paz, Dios de paz. O como digo vulgarmente, Pai, Pai a ustedes. Que tengan éxitos en sus trabajos, en su programa que lo tienen, el Chasquiando. ¿Y qué era el Chasqui? Un corredor que iba con todas las cosas y todo, pues, ¿no? Mi padre también había sido Chasqui en la guerra del 41. Venir desde Ambato al trote o en caballo hasta llegar al Ministerio de Defensa a dejar las cosas. Eso es mi patrona, mi patrón, porque yo no les digo, si no, me ha gustado tratarles así. Y gracias a la señorita Pastrana, a la señorita Gallo, Glenda Gallo, ¿no? Algo que me decía, nuevamente, un Dios de pague y que viva la radio Casa de la Cultura. Y el programa, que sé que está en un aniversario o algo de eso. Felicidades a ustedes y muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, y muchas gracias por su tiempo para contarnos su historia y su trabajo comunicacional y fotográfico y también kinesiológico. Realmente Machachi es un cantón, es la cabecera cantonal del Cantón Mejía, y allí pues es característico por sus sitios turísticos y también por su gastronomía, y también porque desde allí han salido grandes artistas para la música y grandes deportistas también. Agradecerle y que este no sea la primera ni la última vez que le tengamos acá en nuestro programa, y que de antemano, estamos a un mes de su cumpleaños, como usted lo decía, el 8 de junio, pues que estos 70 años los reciba con amor y mucha gratitud. Soy Katy Rojas y muy agradecida de compartir esta programación, pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Así es, Katy, muchas gracias a Javier Fajardo desde Machachi, la cabecera cantonal de Mejía. Gracias, Javier, por esta sabiduría, y que estos 70 años pues sirvan para haber entregado todo lo que un ser humano puede entregarle a la vida para trascender de una manera adecuada. Gracias, Javier, gracias por esa gentileza, por todo lo que usted nos ha entregado. Vamos a despedir el programa. Soy Chasqui Milenario, chasquiando, andamos mensajeando, el mensajero, el Chasqui, y este es el mensaje de esta noche, ¿no? Con Javier Fajardo desde el Cantón Mejía. Muchas gracias a todas y todos y muy buenas noches. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto.